al saber la triste historia que me contaron de un indio. Juré no dejarte sola y eternamente estar contigo. Dicen que el indio partió, volviendo a los pocos días, y de soledad murió su compañera que le quería. Y cuentan de esa leyenda del indio desventurado, cuán noble sería su pena que fue y murió a su lado. Eso demuestra que aquel que ama sinceramente, con mucha calma pa' ser feliz recibe la muerte. El noble indio antes de morir muchas veces dijo: morirte en la soledad, pero ya siempre estaré contigo. En la cabecera el vadillo, cerquita de la nevada, dos esqueletos tendidos entre dos piedras que dan en la nada, abrazados en sueño eterno, como haciéndose el amor. La soledad y el silencio se contemplan con el dolor. Y cuentan de esa leyenda del indio desventurado, cuán noble sería su pena que fue y murió a su lado. Eso demuestra que aquel que ama sinceramente, con mucha calma pa' ser feliz recibe la muerte. El noble indio antes de morir muchas veces dijo: morirte en la soledad,